Pero ahora las noticias breves. Vamos, Juan. Bueno, vamos a hablar del pico de contagios y preocupación oficial y reunión en la Casa Rosada. Los contagios por coronavirus pegaron un salto y superaron este miércoles por primera vez los 10.000 casos diarios. Y dato que llevó preocupación a la reunión que mantuvieron anoche en la Casa Rosada los jefes de gabinete y los ministros de salud de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño. Y el nuevo pico quebró la idea de un amesetamiento alto, que era lo que venían planteando los funcionarios para justificar las nuevas aperturas. Los ministros hicieron un repaso de los números y quedaron en seguir este jueves atentamente la evolución de los contagios y la ocupación de camas para decidir el viernes cómo seguir. Coincidieron en que el cronograma de flexibilizaciones debía ser repensado. El parte sanitario que se conoció por la tarde rompió las proyecciones de los últimos días, que marcaban una baja en el crecimiento de los casos en el AMBA, al tiempo que comenzaban a expandirse en las zonas, donde hasta ahora no se habían registrado contagios. Fueron 10.550 casos en todo el país, 6.628 correspondientes a la provincia de Buenos Aires, 1.568 en la capital federal. Además, en Santa Fe, 381 casos, Córdoba, 355, también un récord, Mendoza, 276, Jujuy, 236, Río Negro, 235, también mostraron números altos. Delegados y trabajadores del Hospital Belgrano denuncian amenazas y aprietes. Mediante un comunicado público informaron que el secretario general de ATE San Martín, Pablo García, llamó y amenazó al delegado Lescano Federico de ATE Hospital Belgrano. Este amedrentamiento sería producto de que los días pasados, junto a las compañeras del hospital y delegadas de ATE Hospital Mercante, repartieron volantes en el hospital Eva Perón, ex Castex, expresando su postura sobre la situación que la salud atraviesa, llamando a las y los trabajadores a organizarse y denunciando que las direcciones gremiales se dedican a acompañar al gobierno, lo cual no es otra cosa que no tomar ninguna medida de lucha para reclamar. Te voy a recagar bien a palos, no te aparezcas más por el Castex y cuídate, fueron algunas de las frases que García utilizó, entre otras. Esta no es una acción aislada, sino que tiene antecedentes como el de Darío Silva en el Posadas, también de la Verde Ate, cuando junto a una patota molieron a palos a las y los despedidos en ese hospital hace unos años. En su comunicado, los y las trabajadoras expresaron: ¿cómo no se puede expresar la propia opinión desde ATE? ¿Cómo no puede haber desacuerdo en cómo la dirección de ATE en esta pandemia de más de 5 meses no ha tomado una medida concreta de lucha frente a lo que estamos pasando los y las trabajadoras de la salud? ¿Por qué no podríamos nosotros y nosotras expresar nuestra opinión? Nuestra crítica es lo que molestó al secretario general, quien se sintió en total libertad de amenazar. Caso Facundo Astudillo Castro. Detectan anomalías en el GPS de un patrullero. La presión de la querella sobre la fiscalía surtió efecto y avanza la causa por desaparición forzada de Facundo. Ayer, martes, allanaron la sede de la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca por orden de la fiscalía, luego de que Asuntos Internos de la Policía Provincial informara que por geolocalización detectaron que el 8 de mayo un patrullero se detuvo en el Cangrejal de Villarino Viejo durante 35 minutos. A solo 800 metros de donde fueron hallados los restos humanos que son peritados. Esto ocurrió el mismo día que la policía Xiomara Flores desinstaló la aplicación de WhatsApp de su teléfono, cuando todavía el caso no tomaba relevancia pública. Las señales de GPS emitidas por el móvil patrullero Toyota Etios, asignado a la unidad policial de prevención local de Bahía Blanca, muestran un recorrido efectuado el 8 de mayo pasado, varios kilómetros alejados de su rutina y en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo de restos humanos el 15 de agosto pasado. Una anomalía que no pasó desapercibida por la Dirección General de Asistencia Operacional del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Ese móvil hizo un recorrido inusual y sospechoso el 8 de mayo y se detuvo durante 35 minutos 800 metros del lugar donde el 15 de este mes se encontró el esqueleto, apuntó el fiscal. ¿Sí? A su vez, Martínez precisó, se dejó consignado que se advierten anomalías en los registros en cuanto a que en la rutina que estaba cumpliendo el móvil, la secuencia de georreferenciación da un salto y de más de 10 kilómetros en 41 segundos. O sea que rápido el patrullero. Para volver con otro salto, luego de 3 horas 38 segundos al recorrido de rutina en apenas 28 segundos. Estos son patrulleros que están andando a la velocidad de la luz, parece, y que se mueven muy rápido. Una cosa loca. Argentina corre riesgo de un golpe militar, lo dice el expresidente Eduardo Dualde, que fue entrevistado este lunes a la noche por el periodista y conductor Luis Novarecio en su programa Animales Sueltos, que se emite por América TV, y realizó declaraciones golpistas con respecto a las elecciones de medio término del 2021. Dualde en la entrevista afirmó que no va a haber elecciones de medio término el año que viene, aseverando que es ridículo pensar que va a haber elecciones legislativas. Incluso sugirió la posibilidad de un golpe al gobierno de Alberto Fernández. La argumentación del expresidente para afirmar estas declaraciones golpistas es que el país cuenta con un récord y que la gente no lo sabe o se olvida, pues entre los años 1930 a 1983 hubo 14 dictaduras militares. Lo que Dualde, después de contextualizar la situación en la región, declaró que la Argentina es la campeona de las dictaduras militares, sosteniendo además que no vaticina que el presidente vaya a sufrir un golpe. Además, el expresidente advirtió que el país corre este riesgo porque este es un desastre tan grande que no puede salir nada bueno, augurando que esta es la más compleja de las presidencias y que se va a generar un clima peor que el 2001 y que todo esto puede terminar en una guerra civil. Está como loco el cabezón. ¿Qué va a ser? Nos venimos para Córdoba. Sí, hablamos de educación. Sexto grado y sexto año volverán a las aulas en febrero de 2021. El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grajovac, sí, señaló este miércoles que los alumnos de sexto grado y sexto año volverán a las aulas el 15 de febrero de 2021. Respecto al regreso de las clases presenciales del resto de los cursos, dependerá de la situación epidemiológica de la provincia. El regreso para sexto grado y sexto año será el 15 de febrero porque no podemos desaprovechar un solo día. De acuerdo a cómo sea la situación, iremos viendo qué hacemos con los otros grados y cursos. Pero esos dos comenzarán a partir de mediados de febrero, afirmó Grajovac en declaraciones a Cadena 3 y precisó que estos cursos serán los primeros, ya que tienen que pasar ya sea al nivel secundario o a la facultad. Respecto al ciclo lectivo 2020, el funcionario indicó que no hay posibilidad de establecer una fecha cierta para el regreso a las clases presenciales durante lo que resta del 2020, al punto de que todas las fechas que se habían planificado para el regreso a las aulas en las provincias quedaron descartadas. Todo lo que habíamos pensado en la primera parte del año sobre el regreso en agosto queda descartado por la situación epidemiológica. No hay posibilidad de arrojar ninguna fecha para Córdoba, cerró el funcionario. El pronunciamiento del ministro se produjo luego de que el Consejo Federal de Educación, conformado por todos los ministros de Educación provinciales y el titular de la cartera nacional, Nicolás Trotta, aprobara de manera unánime la unificación del ciclo lectivo 2020 y 2021, es decir, que los contenidos y metas previstos para los dos grados o años serán reorganizados para ser abordados con un bloque, como un bloque, y nadie repetirá ahora porque la finalización del curso se extiende hasta fines del próximo. ¿Sí? O sea que van a ser 2 años en un año los chicos el año que viene. Lindo, van a aprender un montón. Seguimos con las noticias breves a nivel internacional aquí en el Enredando las Mañanas. Bielorrusia, en medio de las protestas que piden su renuncia, Lukashenko se mostró con un fusil de asalto AK-47. Ya van más de 15 días de protestas masivas contra el presidente Alexander Lukashenko en múltiples ciudades de Bielorrusia por sospechas de fraude electoral. La oposición denuncia persecución, censura, arrestos y torturas a opositores, mientras el gobierno se acerca a Moscú y afirma que las protestas se encuentran digitadas desde Estados Unidos y los países limítrofes bajo la órbita de la Unión Europea. Las detenciones, que superan a las 6.000 personas, ahora se focalizan en líderes sindicales y opositores destacados. Mientras tanto, Lukashenko se muestra armado y blindado con un fusil y un chaleco antibalas. En medio de las protestas, que ya superan los 15 días, el último dictador de Europa, como se conoce en Occidente a Alexander Lukashenko, llegó al Palacio de la Independencia, su residencia oficial, portando un fusil de asalto de tipo AK-47 y un chaleco antibalas. Así lo muestra un video que lo capta mientras baja de un helicóptero con su hijo Nikolai, de 15 años, también con un AK y un chaleco antibalas. La AK-47 es un fusil de asalto de origen soviético que suele conocerse por el apellido de su creador, Mikhail Kalashnikov. Históricamente ha representado la resistencia popular antiimperialista y es el arma de fuego más difundida de la historia, con más de 80 millones de unidades fabricadas. Trump anunció el envío de la Guardia Nacional a Wisconsin para reprimir las protestas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de refuerzos policiales y soldados de la Guardia Nacional a la ciudad de Kenosha, donde dos personas murieron y otra resultó gravemente herida durante las protestas que exigen justicia para Jacob Blake, baleado por la policía el domingo. Restauraremos la ley y el orden, dijo, tuiteó el mandatario, volviendo a una de sus repetidas consignas de campaña. El joven de 17 años que el martes por la noche abrió fuego con un rifle de asalto en el medio de la calle fue detenido este miércoles. Los hechos se produjeron en la tercera jornada de movilizaciones contra la violencia policial y ahora después de que el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, declarara el estado de emergencia y desplegara a 250 agentes de la Guardia Nacional por disturbios y saqueos. Las autoridades también ordenaron un toque de queda de 19 a 7 horas hasta el domingo en toda la ciudad. Arde Estados Unidos, ¿eh? Y se le complica la reelección también, ¿no? Al amigo Trump. Y esta te queda para vos, la que viene. Me queda para mí la noticia que viene. Es un honor hablar de Jair Bolsonaro. Ah, bueno, con humor lo digo, ¿no? El presidente de Brasil defendió el trabajo infantil ante empresarios. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió el trabajo infantil y afirmó que actualmente los niños y adolescentes pueden hacer de todos menos trabajar, incluso drogarse. Mirá vos. Esto es algo que me supera. No, es terrible, el Bolsonaro es terrible. Tal como lo hacía incluso antes de asumir la presidencia el 1 de enero de 2019, Bolsonaro añoró los buenos tiempos en que los menores de edad podían trabajar en un encuentro con empresarios de la Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes. Sus comentarios se ganaron los aplausos de la platea, reunida para reclamarle al gobierno subsidios y ayuda financiera frente a la crisis del sector por la pandemia del coronavirus. 6 meses después de su primer caso de COVID, Brasil supera los 3,6 millones de contagios y las 116 mil muertes y convive con el negacionismo de su mandatario, quien salió a rechazar un nuevo programa de asistencia social propuesto por el ministro de Economía, Paulo Guedes, para mitigar los efectos de la pandemia en los sectores más vulnerables del Brasil. Eran buenos los tiempos cuando los menores podían trabajar, hoy pueden hacer de todo menos trabajar, incluso aspirar un ladrillo de Paco, dijo Bolsonaro el martes por la noche ante los empresarios del rubro gastronómico. Recordó que trabajó a los 10 años en la ciudad de Sete Barras, en el interior de San Pablo, donde vivía con otros 6 hermanos, porque así se lo ordenó su papá, un mecánico dental. Mi primer trabajo, en negro obviamente, fue a los 10 años. Yo trabajaba después de la escuela, por la tarde, esperando a los que iban a tomarse un trago, contó el ex capitán del ejército. Su recuerdo se ganó la ovación de la noche. Grande Bolsonaro, ¿eh? Impresionante. Sí, qué jugador. Jugador mejor que Pelé, te diría. Vamos a Gran Bretaña, Estados Unidos. Gran Bretaña, dije. Boris Johnson matizó su negativa al uso de tapabocas en colegios. El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que recomendaría el uso de tapabocas en escuelas secundarias de Inglaterra si la evidencia médica demuestra que es necesario para evitar contagios de coronavirus. Hasta este martes, su gobierno no tenía planes de revisar la directiva de no usar mascarillas en los colegios porque consideraba que esto obstruiría la comunicación entre maestros y alumnos. Una postura polémica que instaló el debate en el país. Escocia decretó su uso obligatorio para alumnos de 12 o más años, lo que llevó aún más la presión sobre Downing Street. Johnson había instado el lunes a los padres a que envíen nuevamente a sus hijos a las escuelas en septiembre tras afirmar que el riesgo de contraer el coronavirus en las aulas era muy bajo. Si necesitamos cambiar la directiva, entonces por supuesto que lo haremos, dijo este martes el primer conservador. Johnson matizó su postura y en declaraciones a la prensa expresó que la mascarilla sería obligatoria en algunos contextos, solo si la evidencia científica demuestra que es necesaria para evitar contagios de COVID-19. Al regreso de sus vacaciones, el líder británico insistió en que es perjudicial para los menores estar fuera de las aulas por más tiempo. Última noticia. Epa, guarda. Bueno, ¿me pones la de la Guerra de las Galaxias? Ahí va, mirá. Equipos y atletas en Estados Unidos boicotean sus partidos tras el caso de Jacob Blake. Jacob Blake fue asesinado por la policía. Ya son varios los equipos de distintas ligas profesionales de Estados Unidos que decidieron no jugar sus partidos siguiendo el ejemplo de los Bucks de Milwaukee, que no se presentaron este miércoles a su encuentro de postemporada de la NBA frente al Magic de Orlando. Desde esa decisión también se postergaron los otros dos juegos de NBA pactados para este miércoles de noche. Los Rockets de Houston frente al Thunder de Oklahoma City, al igual que los Lakers de Los Ángeles, ante los Trail Blazers de Portland. Es un hecho que se produce en medio de protestas por el caso de Jacob Blake, un hombre baleado varias veces por la policía de Kenosha, Wisconsin, que quedó paralizado y su familia espera un milagro, dijeron sus abogados. El Departamento de Policía de Kenosha investiga estos hechos que desencadenaron violentas protestas en la ciudad que amaneció los últimos tres días con un toque de queda.